Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo tanto tiempo? Facundo, ¿cómo andan, chicos? ¿Bien? Bien. Me alegro. Tenemos una nueva compañera, se llama Laura Díaz. ¿Cómo andas? Todo bien. Bueno, bienvenida. Bienvenida, Laura. Bueno. Hola, Gastón, ¿cómo andas? Bien. Bueno, me alegro que estés bien. Hola, Facu. Hola, Lito, ¿bien? Bien, vos, Walter. Hola, Lili, ¿cómo bien? ¿Vos, Jorge? ¿Vos, Jorge? Todo bien. Temperatura y... Temperatura 63 grados. ¿Cómo se...? Acá dice el pronóstico, no sé. Bueno. 22 grados hace. Ah, bueno. Bueno. Vamos a un audio de Melissa. Efemérides del martes 13. Efemérides del 13 de marzo. ¿Qué se celebra? ¿Cuáles son las efemérides más importantes del día? 1904. Se inaugura en el Paso de Uspallata, Mendoza, en la línea de la frontera argentina, chilena, a 3.854 metros sobre el nivel del mar. El monumento al Cristo de los Andes para conmemorar la superación para pacífica en un conflicto limítrofe. Bueno, ahora presentamos a Walter. Hola, Walter. Hola, ¿cómo estás, chicos? Bien, bien. Bueno, vamos a hablar de la historia de... La historia de Pedro Aznar. A ver, Pedro Aznar empezó a tocar con bandas conocidas que para él era muy diferente en ese sentido de la música que compartía y le gustaba mucho, pero los compañeros se daban cuenta que tocaba la guitarra en la forma que le daba los acordes. Y después con los años era muy conocido por los músicos. Después Charly García lo fue a ver y quería tocar con él, y la gente lo veía a ver cómo Pedro Aznar se sentía felices. Qué bueno. ¿Escucharon alguna vez a Pedro Aznar, Jorge? Sí. ¿Y vos, Facu, qué...? ¿Qué tema te gusta de Pedro Aznar? A todos me gusta. Está bueno, me gustó. Está bueno. ¿Vos, Laura, alguna vez escuchaste a Pedro Aznar? Sí, yo escuché, pero es lindo eso. ¿Dónde sacaron eso todo? ¿Vos, Bueno, es un cantante. Y hubo buena actor y cantó las mejores canciones y fue un buen cantante. Bueno, sí, recién estaba escuchando de cómo se llama, dónde lo había sacado, y yo lo busqué la historia de él, lo busqué por internet y ahí puede buscar el historial, cómo empezó la música, cómo empezó a tocar. Porque él era, imagínense que Pedro Aznar todavía no era muy conocido por los músicos, por los demás, ¿no es cierto? Y él, claro, imagínate, a él le gustaba tocar con bandas conocidas, que para él era una cosa importantísima. Y después que se hizo conocido, bueno, ahí se dio cuenta que tenía bastante forma de tocar la guitarra, la forma que le daba, los acordes, la música que él sentía. Y bueno, ahí se juntó con Charlie García, con David León y unos músicos más. Y ahí, bueno, ahí surgió, como les estaba diciendo recién a ustedes, ahí surgió la banda esta que hizo él con Charlie García, Ciro Girán. Y después con el tiempo él se separó y bueno, y empezó a tocar solo hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Aparte, Fernández tiene muy, muy, muy buena música, tiene muy buena música, muy buenos temas. No sé qué piensan ustedes, chicos. Sí, muy buenos temas y hay que seguir escuchándolo. Y es un gran argentino que para rato. Bueno. ¿Vamos a una pausa musical? La Retaguardia. Un medio con agenda propia en el que vos podés ser protagonista. Lego. Quedaste escuchando, empecemos a orar. Que es París, vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Jorge, ¿temperatura? Temperatura, seguimos con los 22 grados y el cielo nublado. ¿La red? Redes sociales se pueden encontrar o buscar. Empecemos a hablar Instagram y empecemos a hablar Facebook. Bueno, ahora vamos a escuchar a Julieta de Un Viaje. Thank you. mi viaje. Ahora me voy a recontar todo y ahora me voy el 7 de septiembre y me gusta ir a un parque, a mí me gusta, siempre me paseo ahí y mi hermana me alquila una silla como todo y paseo toda con la silla y hay un vasito para comer, hay muchos animales, hay víbora, ¿cómo se llama? En los árboles, me gusta ir ahí. Me gusta mucho, me gusta pasear ahí, siempre con mi hermana me llevan. Bueno, ¿qué viaje les gustaría a ustedes irse? Si les dicen, vamos de viaje, ¿a dónde van? Vamos a Chile, nunca conocí. ¿A vos, Facu? Yo voy a ir a Cachabuca con mi novia y yo. Ah, de viaje. De viaje. ¿De viaje? Ah, sí, ah, de viaje. Bien, ahora bien. ¿A dónde? ¿De dónde sos? ¿Dónde a veces vas? ¿Eh? El Chaco. ¿El Chaco? Sí. Bueno, ¿no te gustaría ir al Chaco? Sí. Bueno. ¿A vos, Walter? Y a mí me gustaría, aparte de que es Europa, Roma, Milán, Florencia, todos esos lugares así turísticos para pasear, wow, y conocer. Qué bueno. ¿Vos, Laura? Yo a Mar del Plata. ¿Vos, Gastón? Bueno, como mamá y yo fuimos de Chapaladán. ¿Te gustaría ir otra vez a Chapaladán? Sí, que ir otra vez. El día de calor voy a secar un poco los cuerpos y hay mucho sol. La playa y pongo una jota, yo y después de la tarde bueno, ahí está bien. Gracias, Gastón. A mí me encantaría ir otra vez a las cataratas, que fui con mi prima, que me encantó, me gustaría ir otra vez, o así no, de carnaval a ella, Iguazú, no, Gualeguaychú, perdón, eso. Eso, bueno, pero a un corte vamos. Chipi, chipi, chipi, chipi, chipi, bom, bom. Thank you. La Retaguardia. Un medio con agenda propia en el que vos podés ser protagonista. Yo canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Tus tardes son mejores. Con Empecemos a hablar. Radio La Retaguardia. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Bueno, seguimos. Hola Gastón. Hola. ¿Qué tema vamos a hablar? Bueno, sobre el de Hall. Increíble, Hull. Sí. Bueno, hizo un actor, trabajó en el director París y. Y un cano sabano de la vida y se llama el mejor cine que mi es, se va Bobanen. Así que como si se forma un fiasco de un color verde y que se rompe de camisa y un doctor y después el día después se casaron a una chica. Y que se llama es una amenaza de Pian. Había un hombre armado a una cadena y que casi rompe un cuello de y un corazón y lo va a defender y así como termina y el que llama bueno, Walter, ¿vos te acordás de la serie más o menos? Sí, me acuerdo, mirá. Ya te iba a explicar. Resulta que le quieren dejar. Sí. ¿No? Sí. Resulta que los militares lo querían matar a él. Uh-huh. Entonces había uno que como que quería parecerse mucho a él. Entonces agarró, ¿qué hizo? Agarró, fue un laboratorio donde estuvo Hulk y se convirtió como él. Entonces quería pelear con él a toda costa. Y eso se oía por los edificios, rompía todo el otro. Y coche que agarraba, coche que lo hacía pomada, lo hacía volar. Entonces el padre de la chica lo quería matar a Hulk. Y el otro también. Entonces estaban todos en contra de él. Bueno, imagínate. El otro se dio cuenta de que lo quería buscar y lo quería matarlo. Se trepó por los edificios, le agarraron el pie, cayeron los dos. El otro se agarró del helicóptero, él también se agarró de las piernas de él, cayeron los dos al mismo tiempo, el helicóptero se estrelló. Bueno, después trató de salvar a la chica y al padre del helicóptero de un incendio. El otro lo quería matar, qué sé yo, le dijo que era no sé qué, que era no sé cuánto, ahí pelearon los dos a la vez y bueno. Se fueron a las manos, como quien dice, y bueno, y ahí terminó que la agarró una cadena, se la partió, se la puso por el cuello, vino a los militares, lo querían matar a él, y al último se da cuenta de que el que tenía razón era él, no el otro, y ahí terminó. ¿Vos, Walter, te acordás de la... en qué época empezó, más o menos, la dejó serie? Y mira, no sé si fue en 85, 86, algo me acuerdo más o menos. Porque fue una de las primeras películas que hizo que había hecho este productor que había muerto, este productor que se llama Bill Bisbee, él hizo la película de Incredible Hulk. Y bueno, entonces Bill Bisbee quería aparecerse a él. Y entonces el Bisbee tuvo que mirar películas como era él, de qué forma, viste, empezaron a transformarse como él, a romper la camisa, como decía él, y bueno, ahí se convirtió. Lo que era él, ahora imagínate uno ve películas ahora está. De Hulk, las nuevas, y te das cuenta que es distinto, muy distinto a lo que era antes, ahora. Es muy, muy, qué sé, mucha diferencia en las películas de Hulk a lo de ahora. No sé qué piensas vos, Gastón. No están los superhéroes. Superhéroes había un montón. ¿Quién estaba? ¿Quién estaba? El Capitán Rayo. América, Mujer Maravilla, sí. Estaba este. Hielo. El Hombre de Hielo, estaba el Hombre Invisible. Sí. ¿Quién más estaba? Bueno, no sé, qué sé yo. Robin, muchas películas estaban en esas películas de Hulk. Aquaman, estaban todos ahí. Y la verdad, una muy buena película para verla. Muy buena película, la verdad que sí. Una buena película, esos son los cinco héroes y lo va a cazar. Mirá vos. Bueno, vamos a la pausa. Caída libre. La Retaguardia. La nave espacial en la que siempre quisiste viajar. Promoción válida solo para el 1% más rico del planeta. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Bueno, temperatura, Jorge. Seguimos con los 22 grados, cielo, pasamiento nublado. En las redes sociales lo pueden encontrar. Instagram, empecemos a hablar. Facebook, empecemos a hablar. Bueno, un audio de Facu. Durará por siempre. No digas nada, vete de aquí. Facundo y Pablo, y vamos a hablar de deportes. Bueno, yo voy a hablar de Boca. De Boca, de que en el partido del jueves, si gana siempre, si pata, si gana es penales. Una vez, y tajó el quiero de Boca. La joya de Boca la joya de penal, y eso se llama el técnico de Boca, siempre juega bien. Bueno, yo de Boca voy a jugar el jueves en Brasil. River lo bajaron de Mancheri y volvió Gazzardo. A ver si gana un partido. Y después de Mancheri fuimos para los mexicanos, el grupo de equipo mexicano. Están en la Universidad de Deportes. Bueno. Ahora se viene el clásico. Se viene. ¿Arde o sea, nos vamos a la guerra? Bueno, ¿qué les parece? ¿Cómo va a ser todo? Para mí que así pidió Argentina. Ángel María, que eso. De Boca estamos hablando. De Boca de penales, es porque Boca se sacó amarilla, y Boca perdió porque el penal le ganó a Talleres de Córdoba. Y eso, que el sábado bajo a Boca con Uribe y vamos a ganar vuelta. Y así que, bueno, así que eso de Boca hay que ganar siempre. Boca hay que ganar, juega a Cachabuca, sí. Y hay que ganar siempre, Boca. Paco, espero que venga chiquito y no se vaya el sí. Clemente que hay, sí. Que tenemos ahí de ahí. ¿O no? Sí, sí. Pónganos titulares. Sí. Bueno, ¿qué les parece a ustedes? Mira, para mí que, ya que Tato dice que él dice que va a ganar Boca, yo no le creo nada. Te digo así, en serio, de una te voy a decir así, te voy a decir en la cara vos, mira. Es una cosa, mundo. Vos rezarle a Dios, rezarle a toda la Virgen, a todos los santos, que el sábado River lo va a agarrar a Boca, ¿sabes qué? Se lo va a comer cruda. Mira. Crudo se lo va a comer. A mí no me importa, mira, ni mira, vos, ni, sábado, ni tu suegra, ni tu novia. ¿Qué va a ganar? ¿A Boca sé como le dicen ahora? ¿A Boca sé como le dicen ahora? ¿A Boca sé como dicen ahora? Mujer desnuda le dicen ahora. Anda en pelota. ¿Te dice el gribe? No, sí, te lo. Gallina, pobre. Ah, bueno. ¿Qué? Bueno. ¿Perdón? Bueno, a vos, ¿qué te parece? Vos mira, que sos de Vélez, que está en primera en la punta. Y ¿qué les parece? Yo pienso que va a ser un empate. Empate. Va a ser peleado, grosso, pero. Partido difícil va a ser. Sí, va a ser difícil. ¿A vos, qué te parece? Antes quería decir, antes yo estaba chiquito, ella soy de Boca, ella soy de Vélez, y hincha Villando, ahora me enganché como el Huracán, bueno, igual me enganché como un Parque Patricio. Bueno, gracias. ¿Y vos, Laura, qué opinás? A mí, si te dicen que van a ganarle, bueno, igual yo no estoy mirando mucho la tele, no me gusta el partido, pero bueno. Y si quieren ganar, que ganen. Yo no digo nada. Bueno. Vamos Boca. Vamos a un corte. Y volvemos. Yo vengo a ofrecer mi corazón. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. Monopolios. Tiemblen. Ahí escuchamos Empecemos a hablar. Que es París, vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Hola Laura, ¿cómo andás? Bien. Bien. ¿Qué te parece la radio? Muy lindo, me encanta. Primera vez que vengo con ustedes porque quería venir. Mira vos. ¿Qué haces otras cosas? ¿Qué haces otras cosas? One, en otros lugares. En Teo, ¿qué? En el centro de día. ¿Qué haces? Yo estoy con ustedes. Sí. De uno con los profe. ¿Y otras cosas? Y a veces de los jueves tengo zumba y a tarde con Caro de radio. Mira qué bueno. Qué bueno. A ver, ahora que te tengo. Ahora que te tengo. Caiga quien caiga. ¿Qué te gusta de la red que estás haciendo con Caro? ¿Qué te gusta vos? ¿Qué te parece? ¿Te gusta lo que haces con ella, con los demás, compañeros? Y hablar y charlar con ellos, opinar lo que dicen. ¿Y cómo te puedo decir? ¿Qué te parece de haber venido hoy la primera vez con nosotros acá en la radio, acá en la retaguardia? Bien, acá en la retaguardia, bien, me gusta estar con ustedes. La verdad que es una gran alegría que hayas venido, bueno, para que puedas conocer, porque la verdad que nunca viniste, la verdad que la primera vez, la verdad es una alegría tremenda, así que bueno, disfrútalo y te va a quedar recuerdo para toda la vida. Vamos a presentar un cuento de Pablo. Cuando estoy dormido, Pablo de Moro. Cuando estoy dormido, qué atrevido, qué duende no duerme. El que murió por siempre tuvo sueño. Tú primero, tu primera noche sin dormir, primera noche sin vivir. Vivir durmiendo de noches y soles, días de estrellas. Tardes de fugaces nubes, madrugadas se escapan por una rama, una que dice, yo caí de palo. Vine del malo porque se fue lo bueno como el ratón busca su queso, como el ciego busca su regreso, como el tonto comienzo, el que da su tropiezo. Levántese, dijo el saber, de no conocer que por no dormir hoy sufro aquí. Despierte, dijo el inconsciente, por siempre lejano y aproximado. Sigo de largo, sueño dormir en una palmera, en una gran selva, con paz para volver a descansar. ¡Qué hermoso! Muy lindo. Bueno, lamentablemente los tenemos que ir. Bueno, gracias Laura por la invitación. No, de nada. Sí, gracias Laura. Bueno. Salud. Bueno, saludos Laura. ¿A mi hermana y mi sobrina? ¿Vos, Walter? Bueno, yo un saludo a Daniel, a Kevin, a Evelyn y nada, a todos los que uno conoce. ¿Vos, Jorge? Yo a todos que gustan la radio y a todos los familiares. Yo también, los familiares, a mis amigas de mi terraño, la residencia. ¿Vos, Gastón? Pues, yo hablo con mi papá, con mamá, y con mi sobrina, con mi sobrino, con mis primos, y gracias mejor, y para todo el corazón, y muchas gracias. ¿Vos, Facu? Me beso a mi mamá, y a mi papá, y a mi hermana, y a Luis Flor, y también a mi suegra, y a mi novia Andrea. Bueno, me llamo que mejore pronto, cuídate mucho, y te amo, me chito, chao, que mejore. Bueno, hasta pronto. Gracias. Chao chicos, hasta pronto. Nos vemos. Chao, chao. Feliz primavera para todos. Bajo tus besos se esconde algo más que me cambia. Hace mal, bajo mi peor canción hay algo mejor para vos, que me cambia, que me ayuda a estar mejor. Bajo el sol siempre hay algo más, siempre quiero más. Bajo mis secretos.